Porque para grabar estos micros, algunos de los micros estos salen grabados. Charlas con columnistas, etcétera. Algunos son en vivo los sábados a la mañana, otros son grabados que necesitan un poco más de preparación. Entonces le digo a Leda, decile a Lucila Pessoa que te diga el tema. Entonces la respuesta fue, no, decile que no le digo porque es muy complicado. Me quiero matar. Decirle que no le digo porque es muy complicado. Y no le digas que te dije esto. Todo, no se puede ya, mirá, confiar en nadie. No, me quiero matar. Lucila Pessoa, mi museóloga de cabecera. Bueno, ¿cómo estás? Dale. Bien, bueno, acá sí, dando la cara. Dando la cara, muy bien, porque sí, bien levantada. Esta charleta va a quedar también en YouTube, ya que la alcahueteaste recién por lo de la cara, porque lo que estamos haciendo es radio, pero se nos mezclan un poco las plataformas. Y como ahora sucede, ahora todo sí, es todo es dual, digamos. Dual, muy bien. Dual. Bueno, ¿y en qué andas museológicamente? Bueno, con trabajo, dando clases, como siempre, etcétera. Encontré un artículo que me parecía digno de comentar también por la pasada fecha del 24 de marzo. Ajá. Y por una noticia que salió de forma reciente, el 23 de marzo, salió, bueno, en un montón de diarios, por supuesto, pero en Página 12 salió una nota que lo titularon El Pozo de Bussi, ¿no? Que tiene que ver con la finalización de la excavación de lo que es el Pozo de Vargas en Tucumán. Ajá. Que es un sitio que era un viejo pozo de agua que abastecía de agua a los ferrocarriles, que en la última dictadura militar se utilizó como fosa de inhumación clandestina. Ajá. Es un caso bomba, digamos, es un caso súper pesado. O sea, me voy a apoyar un poco en algunos párrafos del artículo para comentarlo, ¿sí? Y por qué tiene relación con mi tema, ¿no? Que son los textiles. Sí, ah, mira, sí. Me gustaría primero citar al autor del artículo, ¿no? Primero quisiera ubicar el tema del Pozo de Vargas. Bueno, este pozo tiene casi 40 metros de profundidad, es a pocos kilómetros de la ciudad de Tucumán, y se recuperaron en total restos de 149 personas, 28 mujeres y 121 hombres en esa fosa clandestina, que fueron analizados por el equipo argentino de antropología forense, y las excavaciones empezaron en el año 2002, encabezadas por el colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán, lo que se llama el CAMIT. Este artículo que yo encontré, que fui por otro lado, o sea, estaba leyendo unos artículos de una conservadora británica que se llama Julia Brennan, que trabajó con la conservación de los textiles del genocidio camboyano. Ajá. Y ella, digamos, explica, son un poco profesionales de la conservación que también hacen como filosofía de la conservación. Ajá, ¿no? Sí. Y a través de este artículo, una cosa me llevó a la otra y llegué a un artículo que está buenísimo, lo vamos a compartir, se lo mandaré a Leda y a Caro para que lo compartan. Se llama El aporte de los textiles en la reconstrucción de las prácticas sociales genocidas, Pozo de Vargas, 1976-1983. Es un artículo del 2020, ¿sí? Quizás en algunas cifras necesita una actualización porque pasaron 3 años ya desde que se escribió este artículo hasta que ahora finalizó. No es que finalizó la investigación, finalizó la excavación. Eso es. ¿No? Sí, se terminó de recuperar todo lo que se pudo recuperar en este proceso increíblemente largo y complejo que duró 20 años. Tuvieron muchísimos problemas, hubo escapes de gas metano, por ejemplo. Ajá. Imagínense tener que trabajar a 38, 30 metros de profundidad en un pozo recuperando restos. Lo interesante de este artículo es que en un momento remarca que casi siempre se investigó y se trabajó más sobre la arquitectura de los centros clandestinos de detención para entender el funcionamiento de los sistemas de cautiverio y desaparición de personas que sobre la evidencia material que se encontró. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y este artículo investiga a raíz de la recuperación de un montón de textiles, de prendas de indumentaria, sogas con las que estaban maniatados, tabiques. Bueno, es durísimo leer el artículo, sí, es durísimo. Sí. Pero para que tengan una idea de por dónde va la cosa y cuál es el resultado de todo lo que se puede analizar a través de esa evidencia material que son los textiles, sí. El autor que se llama Andrés Sebastián Romano, que es un arqueólogo, ¿sí? Cita a Melisa Salerno, que es otra arqueóloga, que voy a leer el párrafo porque es más claro que yo lo menos claro que yo lo manifieste que lo lea. Vos sabés que ahora que me venís contando todo esto, que es cierto que es farragoso, ¿no? Y son muchos temas todos juntos, pero a medida que vas relatando, me voy imaginando de qué manera un textil cuenta parte de la historia. Sí. Sí, que esto es algo que ya lo hemos conversado, pero en diferentes situaciones más relacionadas con la historia, o para sí. citar algo rápido, el chaleco de Belgrano o el vestido de la señora del claro. Museo Pampeano, ¿no? Claro. Etcétera. Todos sí. los textiles, como toda la evidencia material, y de eso se ocupa la arqueología también, en este caso, es de realizar la interpretación de esa evidencia material, que en este caso tiene relación con la reconstrucción de en qué situación eran asesinadas esas personas, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. habían estado? ¿Cómo había sido su reclusión? Si estaban abrigados en invierno, la higiene personal, cómo finalmente los llevaron a esas fosas clandestinas, si los fusilaron primero, si ya los llevaban muertos, gente que estaba enferma. Y bueno, o los envolvían en mantas del ejército, que aparecieron mantas del ejército adentro del pozo, y no porque les hayan alcanzado una manta para sí, abrigarlos, no. sino Claro. porque envolvían los cuerpos sí, para sí. tirarlos ahí. No tenían, por ejemplo, la interpretación se hace por la evidencia textil o por la falta de ella, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, se encontraron tantas cantidades de zapatillas, pero muy pocas medias. Entonces, no tenían medias, no tenían ropa interior, ¿no? Entonces se relaciona la cantidad de restos de personas encontradas con la cantidad de indumentaria encontrada, y a través de eso, y a través de un montón de otras cosas, como marcas, manchas, restos de pólvora, no sé, de todo, se puede interpretar en qué situación realmente esas personas finalizaron en esa fosa de inhumación. Y me interesa citar a Melisa Salerno, que está citada, esto es así, es como una mamushka de citas, ¿no? Muchos sí, artículos sí, son sí, así, sí. Donde la autora, y voy a leer un pedazo del artículo, analiza las prácticas del vestido en algunos centros clandestinos de detención y destaca que la indumentaria ha sido utilizada como uno de los medios para la construcción de la categoría de subversivo y la justificación de las aberraciones cometidas desde el poder hegemónico, que es otro artículo de esta arqueóloga que se llama Melisa Salerno, que está buenísimo, que habla de la construcción de la cuestión subversiva a través de la estereotipación Sí, de la sí. indumentaria, ¿no? Sí. Si tenía pelo largo, lente, morral, claro, claro. Etcétera, ¿no? Sí. En este marco, dice el artículo, entendemos que los textiles y otros restos de indumentaria recuperados en las fosas de inhumación clandestinas son portadores de información arqueológica y forense relevante. Dicha información se relaciona con los sucesos acontecidos durante el secuestro, cautiverio y desaparición de sus portadores, de los cuales solo tenemos mención oral testimonial, aportada por los sobrevivientes que sufrieron esta situación traumática. Ajá. Además, las prendas portan información vital para entender los procesos que actuaron sobre estos materiales, claro, claro, y sobre los cuerpos asociados a ellos desde su inhumación clandestina y hasta su recuperación. Bueno, el artículo realmente no está escrito en clave científica, entonces es muy sencillo de leer. Sí. Después hay una serie de listados de los tipos de prenda que se encontraron, ¿no? Tabiques y ligas, mantas, pulóveres, corpiños, calzones masculinos, femeninos, ¿no? Y hace todo este análisis, ¿no? O por la evidencia material o por la falta de ella, como en este caso te mencionaba lo de las zapatillas, ¿no? Y todo lo que significa eso, ¿no? Iban descalzos, si era invierno, ¿no? Se extrapola esa situación al cautiverio y se hace la observación de que probablemente tenían lesiones, hongos, infecciones, mencionan una persona que posiblemente murió de tétanos. Bueno, uf, es como re fuerte. Y es muy interesante porque, bueno, obviamente es importante entender la importancia de estas disciplinas, ¿no? Como la arqueología, la antropología, las ciencias de la conservación también, que ayudan a interpretar lo que estas evidencias materiales tienen para contarnos sobre la espeluznante historia reciente, ¿no? Uh-huh. Es una forma de cruzar las temáticas que nosotros conversamos. Y también entender que no siempre los temas son el vestido de la señora la prenda del prócer, claro, o la colección de tal museo, ¿no? Sí. Porque, digamos, esto también tiene que ver con nuestra disciplina. Cuando se hace arqueología, no necesariamente relacionada con este tipo de arqueología de la represión, claro, ¿no? Se toman muchísimas medidas cuando se hace la extracción, no solo de los restos biológicos, sino de los restos materiales, porque después cualquier error que se haya cometido in situ, ¿no? Después puede ser la consecuencia de un mal análisis, correcto, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y en este tema yo me había metido cuando leía el artículo de la conservadora británica que hablaba de cómo había ella decidido limpiar esos textiles del genocidio camboyano de una manera que permitan ser manipulados para la investigación, ¿no? Porque si no, no los podés manipular, no los, claro, podés observar, no los podés fotografiar, porque tienen una capa de tierra, de concreciones, de cosas. Impresionante. Pero es como es el debate de ese artículo que yo venía leyendo, es hasta dónde se puede limpiar, ¿no? Hasta dónde se puede intervenir para dejar listo para una investigación o para posibles futuras investigaciones, que es una cosa que desde la arqueología siempre tiene que ser tenido en cuenta, ¿no? Cuando se remueve una evidencia, ¿sí? Cuando se hace una limpieza, por ejemplo, después puede ser la pérdida de una oportunidad de un, claro, análisis. Claro, claro. Bueno, entonces, que ahora entonces, acá en el cierrecito, entiendo mejor lo que le dijiste a Leda. No te lo adelanto porque es muy complicado. Imagínate, si le tenía que explicar esto, directamente lo grabábamos para la columna, ¿no? Te mando un beso grande, nena. Un beso grande. Espera, sí. Quiero repetir el nombre del autor del artículo. Sí. Es Andrés Sebastián Romano, arqueólogo, artículo del año 2020. Lo pueden encontrar en internet si lo googlean. Se llama El aporte de los textiles en la reconstrucción de las prácticas sociales genocidas, el caso del Pozo de Vargas. La escuchaste a Lucila Pessoa. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.